Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien me conoces. Pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido. Que no aprendió, no quiere jugar, soñar o llorar, ni sonreír sin ti. La 23. No sé quién soy si no te tengo. Este absurdo dolor, mirar el mar, ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. Pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Quiere ir y no sé qué hacer ni qué decir sin ti. Pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Y esta soledad que me sigue abrazando. Se quedó en mí, no sé qué ir y no sé qué hacer ni qué decir. Amor, aquí sin ti, no sé.